Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en Notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. Hola, hola a todos. Damos comienzo a una nueva versión de tu programa Chilensis. Y sí, eso que escuchas es la canción del Mundial, porque esta vez hablaremos de Chile va al Mundial. Sí, así como lo escuchas, todas las veces que Chile ha ido al Mundial, toda la historia de Chile, el mundialera, la tenemos acá en Chilensis, porque estamos acorde a los tiempos de hoy, estamos todos súper motivados con Chile en Sudáfrica, así que tenía Chilensis que estar también dentro de la historia de Chile, donde estamos todos con la roja. Así que bueno, vamos a irnos un poquito más atrás para poder conocer cómo ha sido toda la historia, por qué es tan importante para nosotros ir ahora al Mundial, después de tantos años. Así que bueno, doy inicio felizmente a este programa, Chilensis. Porque esto es África. Ahora nos vamos a ir con la primera sección del programa. Vamos a ir con esta cortina porque, bueno, ahí va, introduce todo. Como ustedes ya saben, en la primera parte siempre damos un contexto del tema de la semana. Así que se viene esto que dice así. Ponte Caperuso con estas notitas. La primera notita que tenemos para ustedes habla Mauricio Torres. Sí, el compañero Mauricio Torres, que siempre tiene algo nuevo para contarles. Él hace una investigación exhaustiva de todos los datos, así que va a hablar ¿de qué? De la historia de Chile en los mundiales. Así es, vamos a partir con eso entonces, para que nos pongamos cómoditos en los asientos y empecemos a escuchar qué pasa con Chile en los mundiales, si ha ido, si no ha ido. O sea, obviamente ha ido, pero qué ha pasado con ellos allá. Así que los dejo con Mauricio Torres. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA se ha realizado 19 veces. Nuestro país solo ha tenido la posibilidad de participar en 8 de estas. La selección chilena jugó sus primeros torneos en 1930 en Uruguay y en 1950 en Brasil. El año 1962, Chile organizó el evento futbolístico más importante del mundo, el cual estuvo a punto de no realizarse, debido al terremoto ocurrido el año 1960. A pesar de todo, La Roja obtendría el tercer lugar, su mejor posición en los mundiales de fútbol. Para Ulises Cárcamo, profesor de Historia de la Universidad de Chile, el Mundial de 1962 tuvo una gran importancia para la figuración del país a nivel internacional. Se genera todo un movimiento de carácter nacional, casi con signos identitarios, o sea, somos capaces, somos chilenos, somos aguerridos, podemos hacer el Mundial. Y se posiciona en una década que comienza a tener características de masas, pero muy fuertes. El fútbol fue un espectáculo de masas, o sea, además de la radio, la televisión que se inaugura, que está en señales experimentales. El año 1966, Chile volvería a los torneos mundiales en Inglaterra. Y en 1974, la selección participaría en el Mundial de Alemania Federal, torneo en el cual se destacaría la figura del defensa Elías Figueroa. Los torneos en los que Chile ha participado pueden contarse con los dedos. Ante eso, el periodista Eduardo Santa Cruz considera que la clasificación de Chile a un mundial despierta un justificado interés en sus hinchas. Después de un buen tiempo, 12 años, el equipo nacional va a participar del mundial. El equipo chileno no va a todos los mundiales, sino mira la historia, va. No tiene la regularidad de Alemania o de Brasil, por nombrar algunos, que, o Italia, que están permanentemente todos los mundiales prácticamente, o Inglaterra, él no. Entonces, claro, eso genera una expectación mayor, un involucramiento, que digo, mucho más masivo. El Encuentro Mundial de España 1982 fue el peor torneo de la selección nacional. El equipo chileno perdió ante sus tres competidores de grupo, Austria, Alemania Federal y Argelia. De ahí en adelante pasarían muchos años para volver a ver a Chile en los mundiales. El año 1998 el país tuvo su oportunidad en el Mundial de Francia. En el torneo parisino, Chile pasó a octavos de final, pero fue eliminado por Brasil 4-1. Después de 12 años, Francia se mantenía como el último recuerdo de Chile en los mundiales, esto hasta Sudáfrica 2010. Para Santa Cruz, durante los últimos años, los torneos mundiales han cambiado radicalmente. Cosa mirar la publicidad, el mundial, por ejemplo, permite vender hoy día desde un camión hasta un kilo carne, digamos, ¿no? Todo se vende y se publicita como buscando alguna conexión con el mundial. En ese sentido, claro, el mundial además es un, si uno mira, es un evento universal, ¿no? Que ocurre cada 4 años, montado por una de las más grandes empresas del mundo, que se llama FIFA. Y desde el punto de vista de industria del espectáculo, probablemente lo más el evento más grande, más importante que hay, más importante desde el punto de vista de la cantidad de gente que se involucra, de la cantidad de dinero que se mueve. La selección chilena tiene todas las condiciones para dar un buen espectáculo en la cancha. Luego de años sin ir a un mundial, en el país se vive y se siente una hinchada optimista y con mucha energía. Así es, muchas gracias a Mauricio Torres, excelente su nota. Hemos aprendido entonces que hemos ido a 8 mundiales, hace 12 años que no íbamos, hace 12 años que no nos integramos a uno, y que bueno, la publicidad ha dado mucho dentro del mundial, porque claro que sí, se vende de todo, todos los comerciales que estamos viendo en la televisión están relacionados con el mundial, desde Dean con El Camaleón, como sale ahora con el Halcón y el Camaleón, ese nuevo programa. Bueno, están interpretando a distintos personajes dentro del mundial, así que tenemos a Bielsa, tenemos metidos al mundial hasta por las orejas. Todo el día hay gente que ya se aburre, porque desde las noticias, luego el fútbol, obviamente, y las notas que vienen a interrumpir la programación habitual, y además los comerciales, está lleno del mundial, vivimos el mundial a concho, pero a los que nos gusta el fútbol estamos contentísimos, porque bueno, obviamente queremos saber qué va a pasar con La Roja, así que pronto se viene el debut y vamos a ganar, ¿no? Vamos a ganar, estamos todos entusiastas. Y no, dice alguno, pero cómo si Chilense se pone con La Roja y vamos a estar con ellos, porque obviamente con la camiseta puesta, sí, yo creo que, no sé si vamos a salir campeones, hay que ser realistas también, pero yo creo que el primer partido, de más que lo ganamos. Ahora nos vamos, quiero comentar el tema de la despedida de La Roja para el Mundial de Sudáfrica, porque la verdad es que estuvo multitudinario, toda la gente salió a la calle, estuvo la Casa del Constructor con un, así, la Casa del Constructor, una de estas casas constructoras, ya no me acuerdo cuál es, que puso un letrero gigante con 1000 chilenos, mil fotos, no me acuerdo cuál es la verdad, pero ¿cuál? Home Center, ahí está, Radio Controlador. Ahí estaba viendo entonces el mundial desde la despedida de la selección chilena desde su casa. Si lo puso gigante, o sea, imagínate la inclusión de la gente ya despidiendo. Hay mucha gente que va a viajar a Sudáfrica. Además, nos quedamos viendo lamentablemente desde nuestras casitas cómo se nos iba la selección, y ellos todos emocionados también, con cámaras de video y de fotográficas desde el bus. Así que fue multitudinario, fue espectacular, la gente alborotada. Porque bueno, obviamente hace 12 años no vivíamos esto, estamos contentísimos. Y bueno, así es, nos vamos aquí a esperar todavía el desenlace de este episodio, de este Mundial Sudáfrica. Pero esperamos que sea, con optimismo, que sea excelente para Chile. Nos vamos ahora con un comentario, porque además de mirar, de estar la publicidad inserta, llena de eso, se está pasando algo súper importante. Se están vendiendo hartos televisores, pero antes de eso, quiero decirles que nos vamos a ir una canción, porque he hablado mucho yo y quiero dejarlos descansar. Así que nos vamos con una cancioncita a gusto del Radio Controlador. Bajo el sol, perdiendo todo el tiempo sin razón, me encuentras tú sin nada entre las manos. Oh, oh, oh. No tienes nada que decir. cuesta matarte por saber. Recuerdo verte caminar, la frente en alto sin disimular. Te ves tan bien, sin nada de vergüenza. Hablar de ti, dale un beso antes de dormir, una excusa para vivir. Miéntele, no le digas lo que hiciste ayer cuando me viniste a ver. Miéntele, no le digas nunca cómo fue. Tú sabes cómo es él. En Radio JGM, en Chilensis, hablando del Mundial, no solamente del Mundial Sudáfrica, sino de la historia de los mundiales, de los mundiales en que Chile ha participado. Así que yo introducí antes de la canción el comentario de Catita Valencia, que nos va a hablar sobre el aumento de la venta de televisores en época de Mundial. Miren qué interesante, y bueno, algo que todos lo vivimos. ¿Cuántas personas cercanas a ustedes se ha comprado ya un televisor, un plasma ahora con el 3D? Tenemos la tecnología en nuestra misma casa, así que escuchen bien a Catita Valencia. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Esta semana me fue imposible estar con ustedes en el estudio, saludando a la gente directamente, pero el comentario va igual y se trata de la explosiva venta de televisores que tiene una raíz en la participación de la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica 2010. Mira, te cuento que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, el índice de ventas reales acerca de los aparatos y artículos de uso doméstico aumentó en un 41,6%. Por ejemplo, en enero, un 13% de las personas creía que se compraría un televisor LCD en los próximos 30 días. Esta cifra aumentó a un 16,8% en junio de este año debido a la proximidad del Mundial de Sudáfrica. Además, la venta de los televisores de alta definición aumentó en un 50% en comparación a un año sin Mundial de Fútbol. Según datos de LG, esta compañía de aparatos electrónicos, ellos en una buena semana normal venden alrededor de 3.000 LCD. Sin embargo, en los últimos días y semanas, esta cifra ha subido a 6.000. Además, se ha sumado la venta de LCD portátiles para todos aquellos que no podrán ver el partido desde sus casas. Más o menos es un 53% de los trabajadores los que tendrán que ver los partidos en sus trabajos. Entonces, por eso, la venta de televisores portátiles, así como celulares que captan señales de televisión, ha aumentado explosivamente también. Te cuento que tampoco es que estemos hablando de productos muy... de productos de fácil acceso. Mira, un precio promedio de un LCD de 32 pulgadas es de 270 mil pesos. O sea, hay que tener un poder adquisitivo o endeudarse en muchas cuotas para poder adquirirlo. Sin embargo, según algunos expertos, la razón de que la gente compre estos televisores LCD, ya sea LCD, LED o plasma, es que la alta definición es como estar en el cine. Entonces el realismo que generan los televidentes es mucho mayor al de un televisor normal. Sin embargo, yo creo que este fenómeno, sumado al merchandising que se produce alrededor de la selección chilena, de hecho, un dato es que se han vendido 240.000 camisetas de la selección, tiene que ver con un proceso identitario del chileno que carece de símbolos o elementos que lo identifiquen con algo. Y la selección chilena se erige como un símbolo identificable o un rasgo característico que pueda lograr una unidad entre todos los chilenos. ¿Qué piensas tú, Marilyn? Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Increíble! ¿Escucharon todo lo que dijo la Catita Valencia? 6.000 LCD se han vendido. 240.000 camisetas. Estamos, pero enfervecidos por el cuento del mundial. Siempre los chilenos somos compradores compulsivos, y más aún si viene Sudáfrica acá. O sea, tenemos que tener Sudáfrica en la casa, una cosa así. O sea, yo la verdad es que tengo un televisor blanco y negro, pero en ese televisor no veo nada. O sea, los jugadores apenas se ven, pero igual estoy ahí apoyando la roja frente a mi televisor. Me consigo el de mi amiga, no sé, algo hago, lo pongo bien fuerte casi para escuchar radio. Pero bueno, vemos quienes no tenemos el dinero ni no tenemos tarjeta para endeudarnos tanto, porque imagínate, los LCD son bastante caros y la gente ya no se está comprando de televisores de pulgadas chicas, sino que gigantes televisores para tener en su casa ahí todo el sonido surround y todo eso que dicen que es espectacular y que yo no lo dudo. Pero la verdad es que, bueno, van nuestros alcances, jóvenes trabajando en radio comunitaria. La verdad es que no creo que muy pronto vamos a tener un televisor de esa magnitud. Quizás para el otro mundial, ¿eh? Ojalá. Lo otro que les quería contar es que tenemos nuevamente a un chiquillo muy conocido ya en nuestro espacio, en nuestro programa, parte del staff también y productor, hay que decirlo, a nuestro querido compañero Nicolás Binder. Así que te doy el pase, Nicolás, porque sé que tú vienes a hablarnos varias cositas, fíjate. Pero antes vamos a tirar la cortina que te caracteriza. La crítica del mala onda. Estar nuevo acá contigo en el estudio. Pero yo también, pero cómo no, o sea, ya doble gusto. Así dos es. Semanas consecutivas contigo acá. ¿De qué nos vienes a hablar, Nicolás? Bueno, como empezó el Mundial, para todos quienes seguimos el campeonato, el evento, resulta muy entretenido este mes. Entonces, claro que sí. Aprovechando las circunstancias, voy a hablar esta semana del documental Ojos Rojos. Mírenme, muy bien, me parece. Bueno, te cuento. Ojos Rojos ha sido el documental chileno más exitoso de la historia. Se estrenó a comienzos de mayo y en el tiempo que estuvo en cartelera vendió más de 100.000 tickets en las salas de nociones locales. Inédito en Chile, porque hasta entonces el documental más exitoso había sido Salvador Allende, de Patricio Guzmán, que había vendido no más de 30.000 tickets. Sin duda que nuestra selección de fútbol en la fiesta futbolera que se vivía en estos días contribuyó a que Ojos Rojos sea el éxito que ha sido. Bueno, Ojos Rojos ya no está en cartelera. No, yo que no la he visto, por favor. Lamentablemente. Póngala de nuevo. Pero de todas formas te voy a dar mi opinión. Ya. Yeah. Bueno, Ojos Rojos es un documental que sigue el trabajo de la selección nacional de fútbol rumbo al Mundial Sudáfrica 2010. Pero en realidad, este proyecto de documental se había iniciado para las eliminatorias de Alemania 2006. Pero luego del fracaso de la selección en ese proyecto y el cambio de administración y de técnico, la idea se retomó y se enfocó el Ojos Rojos para este nuevo mundial. Ahí está. El documental realiza una especie de viaje por todo el proceso eliminatorio, tratando de paso explicar el porqué de la pasión y garra que despierta el fútbol en las masas futboleras. En este sentido, resulta fascinante la reacción y sabiduría que muchos personajes anónimos, hinchas de la selección, puedan generar respecto a lo que significa el fútbol para ellos y para nuestras sociedades latinoamericanas futboleras. Por otro lado, el documental realiza entrevistas a famosos, como al presidente Evo Morales, al escritor Eduardo Galeano o al periodista Luis Urrutia, conocido como Chomsky, que buscan estas entrevistas dar la explicación más profunda al sentimiento que despierta el fútbol en las multitudes. Uno de los aciertos del documental es sin duda el material exclusivo de las concentraciones de la selección, lugares donde la televisión le es imposible llegar en este documental. Acá, en cambio, tenemos acceso exclusivo. Por ejemplo, el camarín chileno luego de la eliminación de Alemania 2006. O en su contraste, las concentraciones para los partidos claves del proceso de Sudáfrica 2010. Conocer la cancha de fútbol desde ángulos distintos a los que estamos acostumbrados también resultan atractivos. Especialmente intrigantes, por ejemplo, resultan las instrucciones que Bielsa entrega a sus muchachos durante los partidos, como si fuésemos otro jugador de la banca. Sin embargo, a pesar de estos aciertos que tiene el documental, Ojos Rojos no sabe por dónde irse. Todo lo que pretende ser termina siendo un desparramo de ideas inconexas y algunas veces forzadas. En 80 minutos que dura el documental, Ojos Rojos trata de meter reflexiones políticos-sociales sobre el fútbol latinoamericano, dictaduras militares, pasiones y sentimientos de amantes del deporte, el conflicto que se vivió en los camarines de la selección, las declaraciones de jugadores, las filosóficas reflexiones de Marcelo Bielsa sobre el juego, y también hacer un registro observacional de todo el proceso mundialero. Al final de cuentas, los 80 minutos para todo lo que se pretende resulta escasísimo. Entonces, todo el material que se nos presenta resulta superficial porque no se trata con profundidad y disperso. Pero Ojos Rojos, aún así, vale la pena verlo si es que a uno le gusta el fútbol y si a uno también le gusta la selección. Porque uno puede conocer el fútbol desde unas perspectivas que de otra forma es imposible que conozcamos. Si tuviese que ponerle una nota, Ojos Rojos, un 4. ¡Oh! ¡Un 4! ¡Chuta! ¿En serio? ¿Tan mal? En serio, pero es que tiene problemas, pero aún eres así, bien crítico tú, pero aún así es recomendable verla. ¿Sí? Solo por ver ángulos que uno nunca está acostumbrado a ver en el fútbol. Bueno, después de tu uno que hay puesto, tu rojo, en realidad un 4 casi es suficiente. Así es. Oye, te agradezco entonces tu comentario. Yo no la he visto, pero igual sabes que la voy a ver y voy a después decir mi propia crítica, porque hay subjetiva la cosa. Hay gente que le ha gustado bastante también, ¿eh? Sí, mira, una cosa, ya no está en los cines. La película tuvo un problema porque de piratería, porque se había filtrado a internet. Oh, y como todas las películas. Bueno, en el canal 13 por lo menos el domingo se dio una parte del documental. Yeah. O sea, con escenas inéditas. Pero de todas formas, igual se puede conseguir. Se puede conseguir. El chileno siempre busquilla, así que piratea, la voy a ver igual. Muy bien, entonces, nos vamos ahora con una cancioncita entonces. Nos vamos con Os Mutantes y con la canción Mat Macumba. We'll be right back. Era una canción buena, la canción, ¿eh? Pero hay que decir que nos tomamos esa canción y la canción es brasileña, no es chilena. Hay que decirlo porque después preguntan: ¿la canción chilena de qué grupo es? No es chilena, es brasileña. La encontramos tan buena para el programa que la pusimos, ¿eh? Hay que decir. Oye, ahora vamos a conversar con mi compañero. No, pero es que vamos a conversar primero. Vamos a conversar. Quiero decir una cosa del mundial. Lo que pasa es que con varios chiquillos acá hemos ido a algunos partidos de la clasificatoria. Por ejemplo, yo fui al partido histórico de Chile-Argentina, donde ganamos 1-0. Y la verdad estuvo espectacular. Yo esperaba solamente ver el partido. Dije ya, viendo la selección, estando en el Estadio Nacional, yo me doy por pagada. Pero no, po, ganamos y metimos un gol histórico. O sea, hace demasiados años que no ganábamos con Argentina. Así que, ¿para qué te cuento cómo celebramos ese día? Después también fui a Bolivia cuando ganamos 4-0, digo. Se me fue el aire. Oye, pero te voy a invitar, pues, Tata, ¿estás ahí calladito? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú, María? Yo te estoy conversando, yo estoy contando toda la cosa y tú no te metes. No, si estás escuchando bien. ¿Estás escuchando? Necesitaba la presentación. ¿Cómo está todos los radios escuchan? Sí, pues este es nuestro compañero Pablo Ormazábal, para que todos lo conozcan, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, haciendo el programa Chilensis en la radio Juan Gómez Millas. Así mismo, muchas gracias, Marilyn. Qué mejor presentación que esa. Exactamente. Oye, ¿a qué partido fuiste tú? Solamente fui a ver uno nomás. Lo otro desde la casita ahí en el mejor estadio que es la casa. Ah, no. Con la familia. ¿Cómo se te ocurre comparar el Estadio Nacional? ¿Cómo se te ocurre compararlo con la casa? No. ¿Pero cuál fuiste? Fui al primer partido que jugó la selección acá en nuestro país, con Perú, cuando le ganaron 2-0. Con 2-0. Gol de uno de cabeza en el primer tiempo, Chupete Suazo, y en el segundo de María Fernández con una cucharita que le hizo Arturo Vidal. ¿Ya? Muy bueno, que agarró en el área y remató hacia adentro, se la colocó en el, me acuerdo, en el palo, en el lado izquierdo, inferior del arquero. Ah, ¿y te acuerdas de todo? Sí. Estabas muy atento. Sí, excelente. Oye, ¿el otro los viste todo en tu casa? Sí, los vi en la casa, principalmente el de Argentina. ¿Cómo olvidarlo? O sea, el de Argentina yo lo vi en la casa, fue impresionante. Fue la impresionante. Cantidad de gente que había ahí. Tanto así que a las 3 de la mañana esa noche había un BCI. Bueno, lo dije, no se hace publicidad, pero había un banco al frente de mi casa y lo asaltaron y vi todo eso, así que qué mejor que ver, después de un triunfo de Chile-Argentina, el primero, por punto en clasificatoria, ver un asalto en la raja, realmente. Es lo mejor. Yo te voy a contar que en ese partido, bueno, en el estadio, porque yo te voy a contar de la parte del estadio, había un loco, el loco que empezó la ola estaba al lado, muy cerca mío, y tenía una peluca gigante de colores, estaba obviamente pintada la cara, y él empezaba la ola y terminaba justo donde estábamos nosotros. Yo estaba tan emocionada, porque dije, oye, esto es lo que uno ve siempre en la tele, y lo hacíamos a cada rato. Entonces, además había monitos hechos con la camiseta argentina. No te digo por dónde se pasaban el monito. O sea, se los bajeaban por todos lados y cayó quiero saberlo. No, cayó para la cancha en un momento y un Paco lo devolvió para que lo siguiéramos tirando en la gladería, ¿cachai? O sea, me estás diciendo que en la cancha hasta los mismos carabineros son parte de nuestra identidad, forman parte de ese pueblo que hay ahí. Yo creo que la gente le exigía que tirara al mono. Así que lo único que tenía que hacer era hacerlo, si no iba a salir toda piedrada nomás, pero lo devolvió así, piolita. O sea, y de hecho, los Pacos están mirando para el lado de uno, pues no están mirando para el lado. Triste, ¿ah? ¿Eh? Como ese comercial que salía hace un tiempo que le mostraban en la pantallita del celular. No, el pero gol. No. Triste. No, si los Pacos igual miran el partido, se hacen los tontos. Sí, yo creo. Oye, el otro partido que estuvo bueno también fue el de Bolivia. O sea, es que yo dije. Excelente partido. Yo dije, va a estar 1-0, dije yo, ya. piola, igual que Argentina. Y en el segundo tiempo, pero la embarró. Yo así, apenas alcanzaba a mirar porque me daba vuelta y metían otro y otro y otro. Al final, 4-0, espectacular. No, yo me acuerdo de ese partido, el primer tiempo Chile jugó muy mal. Sí, por eso un gol solamente hubo. Claro, y fue como a los 44 minutos con un centro bonito de Bosellur, que le agarró Matías Fernández. Estaba jugando bien. Sí, jugaron muy bien. Y después como que entró Mago Valdivia. Y fueron unas habilitaciones a Alexis Sánchez cuando celebró como el matador sale, igual fue entretenido. Yo no soy de la U, pero es entretenido ver y bonito ver cómo esa celebración al máximo goleador de la selección. Aquí hay alguien que se toca así el corazón en nuestro radio controlador, Julio Barca. Hola, ¿qué tal, Julio? Hola, ¿qué tal, Julio? Ahí está vos. El mítico Julio. El mítico Julio. Con su pelo. Oye, si lo conocieran. Estábamos el Milodón. El Milodón Julio. Sí. Oye, Julio, ¿y tú fuiste o no? ¿Fuiste al Mundial? ¿Fuiste a ver algún partido? Fue a ver a Metallica nomás. No, sí, a Metallica nomás. ¿O pasó a los moteles que están al lado del Mundial? Ah, va a ver a la U. No, pero es que la selección chilena nos une a todos, pues, compadre. Estábamos todos ahí en el estadio. Da lo mismo el color, da lo mismo la raza, da lo mismo todo así. La plata, da lo mismo da todo. Da lo mismo todo, sí. Era impresionante. Y el cariño que existe en un partido como ese, entre toda la gente, todos preguntando, oye, ¿de quién metió el gol? Prestándose los pendrive para poder escuchar la transmisión por televisión o por radio. Pero espectacular. Yo lo pasé increíble. Y quiero decir que de verdad es una de las mejores experiencias que he tenido estando en el Mundial. Yo la primera vez ese partido con Perú, fui con mi padre y con unos muchachos del trabajo de él. Y realmente, primera vez que iba a ver a la selección y algo emocionante, sí. Algo impagable. Impagable, de todas maneras. Sí. Y más encima a mí me invitaron esa vez de Argentina. ¿Mes? Me dijeron, te van a invitar al estadio, nunca he ido. O sea, me salió gratis. Escucha, a uno que le cuesta 16 lucas. Po. Claro, pues uno no puede invitar. No, ¿quién lo va a invitar a uno? Nada, si no hay. Oye, y con decirte que ese día voy con los ojos cerrados para subir, hasta abro los ojos y veo el estadio, así en su magnitud. Sí. Hermoso eso, realmente. Fue hermoso, todo así de rojo. Había un pequeño espacio de celeste para la selección argentina, que bueno, está súper motivada al principio, pero después se cayó. Y como tú entiendes, todo el mundo, el que nos salta argentino, ¡pip! No, y no es chiste. Que gritan. O sea... Y al principio dije, no voy a ser tan racista, no voy a saltar. Terminé saltando igual. Porque no, te memetizáis. No, claro, aquí tú eres del este, no eres nada. Sí, eso al final, no por ser mala. Yo quiero hacer una crítica hablando ya que mi compañero Binder estuvo recién. Cuando fui a ver el partido y de repente siempre pasaba, era la víspera del clásico, del superclásico chileno, Colo-Colo Lau. ¿Mm? Y lo que no me gustó fue de que la galería norte, eran de Colo-Colo y como siempre la galería sur del Estadio Nacional era la galería de la barra de la Chile. Y empezaron a gritarse cosas, como que los del medio nos poníamos a bifiar, porque no podía ser, pues si estábamos viendo la selección somos todos chilenos, para que ya no hay color ni nada. Entonces, ¿para qué vean? Pues los chunchos, los colocolinos, son los chunchos. Desagradables. Pa. ¿O no, Julio? El más chuncho de todos. Por puro que tú y el la cata. Y el más desagradable. Claro, además. Y de la Sandino, el Liceo Mixto y de Chelsea. Bueno, mucho. Todo. Salud de Quillota. Un saludo a nuestro equipo. Sí, saludo a nuestro equipo. Algún día alguno llegará al Mundial, algún día a la selección. Ahora con el nuevo estadio, Quillota va a subir de nivel. Quillota va a sacar buenos jugadores porque van a tener. Principalmente a Don Joel Soto, déjale. Pucha, si Quillota igual se pone. Sí, mira, ahora Quillota subió a primera. Con eso nosotros quedamos pagados. Eso basta y sobra. Es bonito el fútbol marilino. Principalmente nosotros que venimos de regiones, bien bonito. No, y para nosotros ir al Estadio Nacional, pero magnífico, si uno que nunca ha ido al estadio, con suerte conocía el estadio de su ciudad, sí. Venir al Estadio Nacional para nosotros es maravilloso. Maravilloso, así de simple. Oye, y tú, además de esta conversación, hiciste algo más producido, tú hiciste un reportaje, ¿cierto? Ah, claro que sí, hice un reportaje de por qué los mundiales son tan importantes para los chilenos. Ahí traté de inventar algunas cosas que ojalá inventar, que la gente le guste. No, pero si usted es un periodista que de calidad, ¿cómo inventa? No inventa, usted sí, yo sé. El periodista bajo perfil. Lo que no sabe lo inventa, así que para que la gente lo escuche. No, pero va a ser entretenido realmente. Por lo menos ahí se dicen un par de verdades de nuestra identidad chilena. Muy bien, entonces nos vamos con el reportaje de Pablo Tatito Ormazábal. Ahí nos vamos. En vísperas de un mundial, el fútbol llena de expectativas e identidad a todos los chilenos, principalmente ahora que la selección es protagonista de este nuevo evento deportivo. Y es que para una sociedad que nunca ha sabido de algunas cosas buenas, sino que simplemente de fracasos, el fútbol es algo que lleva a manifestar ciertas formas de alivianar la cotidianidad. Hace 12 años que Chile no llegaba a un mundial y siempre de la mano del Loco Bielsa lo que se hizo en este momento y en las eliminatorias pasadas es algo que muchos queríamos esperar. Es más, no saber de victorias es parte de nuestra idiosincrasia. Siendo un país sudamericano, Chile jamás ha podido lograr algo con respecto al fútbol. Y como latinos que somos, el fútbol es parte de nuestra pasión y vida. Por lo tanto, llegar a un mundial es algo innovador y que siempre hemos soñado. Pero bueno, no somos selecciones como Argentina o Brasil, reyes del fútbol y que entre ellas dos acumulan casi 7 copas del mundo. Sin embargo, somos Chile, un país lleno de esfuerzo, lleno de garantía, lleno de valor, que con gallardía supimos de la mano de Marcelo Bielsa alcanzar una copa del mundo. Y esto se nota en la gente, tanto así que cualquier partido que Chile gane van a ir a celebrar en multitud al centro, a Plaza Italia o a un par de lugares comunes, en el frontis del Estadio Nacional o de cualquier estadio. La gracia es estar presente y formar parte de este innumerable conjunto de celebraciones, por si acaso. Ahora bien, ¿por qué es importante celebrar los mundiales y participar en ellos? ¿Qué tiene un mundial para hacer y formar parte de la identidad nacional? Esto es simple. Para los 16 millones de chilenos, participar de este magno evento deportivo es unir razonamientos, pasiones y emociones en función de un ideal común: apoyar a la selección chilena. Es que esos 11 jugadores se transforman en nuestros héroes, además de nuevos patriotas que van a representarnos a nivel mundial en el extranjero. Por lo tanto, apoyarlos y adecuarlos a nuestra idiosincrasia es parte de nuestra colectividad. Para la socióloga María Eugenia Raven, el hecho de que los chilenos se junten en Plaza Italia a celebrar partidos, goles o demás en un mundial de fútbol se debe a la simple razón de que los valores compartidos por nosotros son una manera de expresión ante eventuales cosas que no son capaces de dictaminarse en el año. El mundial es una instancia importante para todos los chilenos porque es un momento en que ellos se pueden reunir bajo una misma identidad, donde pueden compartir sus valores, los que tal vez no se representan durante todo el año y que aquí salen a la luz bajo un mismo ideal. Y tiene razón, esos valores son perdidos. Tanto así de que solamente para estos conflictos o eventos particulares, la nacionalidad aparece por sobre todas las cosas. Y es más, las universidades también aparecen en el mismo lado. Universidades como la Católica, USACH o la misma Universidad de Chile han transformado sus ratos libres y de esparcimiento en una pequeña cancha de fútbol o un pequeño cine donde se pueden articular movimientos y manifestaciones sociales a través de los partidos. El solo hecho de participar en un mundial nos lleva a todos a identificarnos con la sociedad y además a transformar nuestro nacionalismo en un patriotismo ejemplar, algo que para las personas que siempre han sido subalternas a cualquier cosa, puedan exteriorizar su rabia, sus emociones y sus pasiones en función de algo bonito que les da alegría y además riqueza cultural. Para el vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Comunicación de la Universidad de Chile, Mario Arredondo, el mundial es algo que se debe vivir ya que no pasa todos los días. Por tal motivo pondrán un televisor en las afueras del lugar para poder disfrutar de los partidos y así incentivar a la comunidad universitaria a relacionarse y esparcirse. Bueno, nosotros como centro de estudiantes, lo que estamos haciendo es que para los partidos donde no juega Chile ponemos una tele afuera del lugar que hace como centro de estudiantes, el lugar físico, y para los partidos de Chile estamos planificando en algún lugar grande poner un proyector, un data show para que la gente pueda verlo. Y eso más que nada. Los mismos chilenos saben de que este nacionalismo debe ser visto por toda la gente en todo el mundo, ya que debemos representar nuestra cultura tal cual es. Somos lo que somos, vemos lo que vemos y jugamos como jugamos. Es así nuestra premisa intelectual y deportiva para poder salir adelante en todas las manifestaciones sociales. Es nuestra representación, esa identidad que nos entrega un sentido, la que determina el procedimiento chileno desde una perspectiva valiente y benéfica, para así transformar nuestras vidas en un símbolo patrio. Y eso es lo que hace el escudo nacional cada vez que impregna con la camiseta a nuestros corazones. Los universitarios sienten lo mismo, los trabajadores de igual manera, y así podríamos contar a todos. Nadie quiere perderse un partido del mundial. Todas las universidades cerrarán por 2 horas, por lo menos la Universidad de Chile así lo hará, para poder disfrutar del evento, así como el compromiso será protagonista en todos los aspectos de la vida laboral, en los trabajadores, en los constructores y todo, ya que Chile se paralizará cada vez que juegue los 3 compromisos del Grupo 8 de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Para el estudiante de periodismo Esteban Novoa, el hecho de participar de este momento es la manera de manifestar el nacionalismo propio de la identidad chilena, esa que nos une y nos domina en un espacio de marginación. De alguna u otra forma a nosotros los chilenos nos da el motivo para congregarnos entre amigos, para reírnos, para pasarlo bien y también para reforzar un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de nacionalidad. Más aún en este año en el cual se sufrió tanto, ahora la opción de un gol de Chupete, un gol de Sánchez, nos puede dar un motivo para sentirnos alegres de ser chilenos y también. Imagínense si Chile llega a ganar los tres partidos y pasa a octavos de final. Esto sería una fiesta. 7 días de feriado nacional. Y si llega a salir campeón del Mundial, esta esperanza que todo el mundo quiere y desea, un año sería mínimo. Para la misma socióloga María Eugenia Raven, el solo hecho de que Chile pueda ganar un partido y los chilenos ir a festejar, alimenta esta esperanza, este deseo de fe, esta introducción al mecanismo representativo de los chilenos de ejercer una fuerza gallarda y valiente para fomentar la victoria chilena. Si Chile llega a ganar algún partido en el Mundial, sin duda la reacción va a ser de euforia entre todos los chilenos, porque son 12 años en que Chile no va al Mundial y ya que tengan un triunfo es como una esperanza de que pueden llegar a ganar finalmente el Mundial. Es algo que nos unificaría a todos y que propondría nuevos espacios para poder festejar y celebrar como Dios manda. Damas y caballeros, no queda más que esperar que Chile le pueda ganar a Honduras, ganar a Suiza y sacar un empate con España. Lo importante es disfrutar con paciencia y tranquilidad y además exteriorizar esa fuerza y esa emoción que nosotros tenemos para ver a Chile en el Mundial de Sudáfrica. Dios quiera que no tengamos que esperar 12 años más para poder visitar de nuevo una Copa del Mundo. Para Chilenses informó Pablo Urmazábal Acevedo. Buena, Chile va al Mundial. Al Mundial, Chile, como chilensi. Los chilenos. Oye, bueno tu reportaje, ¿eh? Y ojalá no tengamos que esperar 12 años más, pues. Ojalá, o sea, que no. Obviamente, porque 12 años más vamos a estar terrible viejo ahí trabajando. Ya no vamos a poder gozar de la libertad que nos da ser estudiante. Vamos a tener que ver en el trabajo nuestro el Mundial. En una televisión. No, y porque nosotros, imagínate, si nosotros como periodistas estamos trabajando en un medio y Chile llega a ir a Brasil 2014, ¡oh! O sea, nosotros nos vamos a Brasil. Porque estoy, entonces. Qué hermoso, sí. Pasamos por el paso Libertadores, yo no, bien, no me voy ni jodiendo, así que llego y me tomo una micro. Así te da miedo. Tres días, pero llego. Oye, me contáis delante cómo celebraba y la clasificatoria cuando ya pasaban así definitivamente. No, sí, hay palabras irreproducibles. Sí, pero cuenta, pues cuenta que fue espectacular, que saliste a la calle, ¿no? Sí, estábamos en una población allá en los Andes con bastante cuica, digamos. Pero no, fue impresionante ver los 4 goles que marcó Chile con una soberbia actuación del Mago Valdivia y de Fabián Orellana. No, de todo, Waldito Ponce, andino también, mi vecino. Waldo Ponce fue mi vecino. Ah, ¿sí? Sí. Y el primer entrenador que tuvo fue mi padre, así que excelente. ¿En serio? Y no es chiste, sí. Uy, pero tenemos acá, vamos sí. A entrevistarte a ti entonces. Oye, ¿qué te pasa? No. Oye, el Mati Fernández estuvo en Calera. Calera está al lado de Quillota, la Cruz. No, si los mejores son de la quinta región, pues se acuerda que Chupete de Suazo es de San Antonio. Mira, ¿viste? Así que, qué mejor. La quinta región la lleva. Pero como te digo, fue impresionante ver el que toda la gente se acoplaba, digamos, se agrupaba como en multitud en el centro y empezábamos a dar la vuelta olímpica. Y bueno, hasta un momento en que después nos fuimos a la casa porque después ¿cuánto se llama? Nos dimos cuenta que habían habido disturbios. Digamos. Ah, ya. Las no, típicas cosas que hacen los, sí. Algunos dementes de la sociedad. Pero en la Cruz yo lo estaba viendo porque mi mamá trabaja en una fuente de SOA y mi mamá tenía el partido, obviamente. Estaban todos viéndolo, nosotros gritando así, pero ya yo con todos los viejitos chicha ahí tomándonos la. Buena. Tomándonos la cañita de vino. Ah, y después de cada gol aprovechaban de mirar para el lado. Así que, la madre. por favor, tatita. No, que yo soy la hija de la señora que atiende, entonces yo a mí me respeto. Oye, un saludo a nuestros padres y madres que también la pasaron bien, excelente. Saludo a la señora. Nelly, ¿cómo se llama tu madre? Irene José, grande. A la Irene, loco. Entonces. A la tía Irene. Sí, pues. Oye, ese día yo salí a la Cruz, porque la Cruz queda al lado de Quillota. ¿Ya? La Cruz queda entre Quillota y Calera. Sí, exactamente. Es bien rural. Y bueno, yo salí a dar una vuelta justo a la plaza para ver qué onda. Y todos con los autos. La plaza es súper chica, pero daban vueltas por la plaza y estaban con las banderas. Fue súper local, pero fue súper lindo, fíjate. Súper lindo. Impresionante, me imaginé cómo estaba en Santiago, o sea, en la Plaza Italia, y pero. Igual que ganas de estar ahí, nunca he ido a celebrar la Plaza Italia, pero bueno. Oye, ¿te gusta el baile? Mira, ¿te aprendiste la coreografía, no? ¿Te aprendiste el guaca guaca? Más o menos, no. Mira, escucha, así. es para puro moverse. Es terrible buena. Entonces es que yo todo lo bailo igual como cumbia, así que dejemos así nomás. Oye, Pablo está siempre bailando, ¿eh? Siempre bailando no, acá en el estudio. Sí, pero pues, la canción es súper buena, yo la encuentro re buena. Así que, oye, te voy a contar que una de las posibilidades que he tenido de ir a ver a Chile al estadio ha sido porque conozco a la voz del estadio. Se llama Wilfredo Sequeira, él es secretario ejecutivo de la ANFP. Y bueno, él es silviófilo, lo conozco porque le gusta mucho Silvio Rodríguez, a mí también. Entonces de ahí nos conocimos y me ha invitado, fíjate, a ver los partidos. Fui a uno gratis, ese que llovió y que empatamos a dos, fue con... Venezuela. No, ese partido. Ese compadre la lleva. Ese compadre la lleva. Y yo te tengo toda la información de quién es, porque todos quieren saber quién es la voz del Estadio Nacional. Y él ahora se va a Sudáfrica. Así que va a estar allá. Pero yo antes que se vaya, quiero que todos lo conozcan para que lo llamen y le digan, invítame también. Excelente. Nos escuchen. Oye, este. Pero primero antes del perfil, tenemos que irnos al mixdown, ¿no? ¿Usted qué opina? Ah, claro, porque ya. Vámonos entonces. Yo opino. Para. ¿Y usted de qué opina? Ya, pues entonces vamos a quedarnos con el perfil del Whippy. Así le digo yo, así le dicen los amigos. Se llama Wilfredo Sequeira. Y no lo tenemos en el estudio, hay que decirlo, porque es un gallo muy ocupado, está ahí en la NFP. Entonces fuimos y le hice un perfil para que todos ustedes sepan de qué se trata, quién es la voz del Estado Nacional. Yo por lo menos me despido hasta ahora, así que nos vemos, cuídense. Y gracias, Chao, Marilyn, tatita. Por tener acá en este estudio. Ay, pero excelente, si parte del staff ahí, todos te queremos, Tata. Y siempre con tus comentarios tan asertivos y otros tan chistosos también. Gracias. Así que te vaya bien en la prueba, Tata. Ah, vale, muchas gracias. Ya, pues nos quedamos entonces con el perfil del Whippy. Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara. Donde quiera yo voy, con la cara pintada. Blanco, rojo. Es la hora de hablar de fútbol, porque Chile va al Mundial. Recordar, por ejemplo, los goles, el estadio ardiendo e inundado de un rojo intenso. Pero hoy quiero hablarles de un actor secundario, porque el estadio lo hacen todos los chilenos. Les contaré de la voz que nos dio el nombre del goleador, que nos dio la lista de jugadores, que anunció nuestro himno nacional. Pues esta voz, la voz del estadio, tiene un dueño y su nombre es Wilfredo, el Whippy. Wilfredo Sequeira es la voz del estadio desde el partido de Chile versus Brasil, en el que lamentablemente lloramos la derrota. Pero ya había debutado en su querido Rancagua, la ciudad que lo vio nacer. Allí vio cómo esos sueños de niñez se hacían realidad. De verdad, para mí era de chico era un sueño. Yo siempre me gustaba escuchar, por ejemplo, las formaciones, independiente de quién las diera. Le ponía atención a esa cuestión, igual los cambios, o el que hizo el gol, ¿cachai? Yo debo reconocer que tengo un poco de debilidad por los micrófonos, yo no tengo ningún problema en reconocer que me gusta hablar, no tengo problema. La voz del Estadio Nacional no le pertenece a un profesional en comunicación ni a un hombre contratado. Es parte del alto y robusto abogado que ejerce el cargo de secretario ejecutivo de la ANFP. Pero si Wilfredo es abogado, se preguntarán, ¿cómo llegó a la locución? Pues bien, luego de leer unos cuantos informes en reuniones privadas y de ser la voz del partido de Chile versus Guatemala en Rancagua, sus pares descubrieron en él una de sus más grandes virtudes, su voz radial. Esta voz grave, de estilo formal, segura y clara, convenció a sus compañeros y así desplazó al eterno y anclado locutor que ya por inercia llegaba todos los domingos sin pedir permiso ni comisión. Así Wilfredo, el Whippy para los amigos, se adueñó del micrófono en todos los partidos de clasificatoria jugados por La Roja en Chile y tuvo la responsabilidad no solo de defender a la ANFP legalmente, sino también de entregarles a los asistentes la información relevante en cada partido. Todos los que trabajamos en la NFP en los distintos cargos, cuando hay partidos del clasificatorio, cumplimos alguna función. A mí los dos primeros partidos, que fueron Perú y Paraguay, me pidieron que controlara cierto acceso al estadio. Ya después me pidieron que me hiciera cargo de la locución. Esa es mi pega, digamos, en los partidos de clasificatorio. Pero es un poquito más que eso, porque vemos también junto con comunicaciones el libreto, porque por lo general hay actividades anexas, por ejemplo, premiaciones o actividades de algunos sponsors. Este locutor de 35 años trabaja hace 5 en la NFP. Le fascina el fútbol tanto que ya no tiene tiempo para él. Desde hace un año se divorció, vive solo en las cercanías de la Plaza Ñuñoa y cada vez menos visita a sus antiguos amigos. Pero siempre tiene tiempo para la familia y cada vez que puede viaja a Rancagua o invita a su hermana a ver los partidos. Puede que ellos sean uno de los pocos que reconocen su voz. Aún así, Whippy se enorgullece. Piensa que algún día alguien preguntará por la voz que relataba los partidos, tal como lo hiciera él hace algunos años, y allí él estará en la historia. Más aún si fue parte del logro más importante de nuestra selección de fútbol en los últimos años, la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010. El día de mañana alguien va a preguntar quién fue el que dijo, el que anunció el gol de Fabián Orellana a la selección, y alguien se va a acordar que fui yo. Medel y el centro, Orellana, golazo, golazo, golazo, gol. Hoy buscas en mí un amigo que haga un poco porque alcances lo que anhelas. Wilfredo no solo habla de fútbol, se sorprenderán al saber que también canta. Lo hace tan bien que lo han llegado a comparar con Fernando Delgadillo, el trovador mexicano que escuchas ahora de fondo. A un amigo tu dicha le haría feliz, aunque esta te llevara lejos. De hecho, este abogado se ha presentado en varias oportunidades interpretando canciones de Silvio Rodríguez, uno de los cantautores que más le cautiva. Pero con tanto fútbol y tantos juicios que resolver, no le queda tiempo de practicar y su voz últimamente no se ha cultivado de esa manera. En los partidos siempre acontece más de alguna anécdota. Una de las que recuerda Wilfredo es que en su primer día de locución su madre se convirtió en mufa por asistir al partido de Chile contra Brasil en el cual perdimos. Por eso ella nunca más ha pisado el estadio, solo le resta enorgullecerse con la ínfima voz que se alcanza a escuchar por el televisor. Muchos se preguntarán si deja el espacio entre cada nombre del equipo contrario para que la gente se manifieste con sus más apasionados insultos, pero esto no es así. Whippy confiesa que odia que eso pase y que la NFP está intentando hacer del estadio un panorama sano, recreativo y familiar en el que se respeten todos los participantes. A mí particularmente no me gusta mucho que le griten los carajos que le griten al árbitro. Como dice, desvirtúa un poco el objetivo de dar los nombres de los futbolistas. Obviamente esperamos que algún día cambie la cultura de la gente y así como hemos logrado, por ejemplo, que los himnos extranjeros casi no los piten, salvo la sección con Argentina, no fue pura ridiculez. Sin embargo, sí intenciona las pausas cuando nombra a los jugadores más queridos de la selección chilena, eso por un marcado favoritismo. Generalmente a la voz del Estadio Nacional y ahora último del Estadio Monumental le pasan cosas incontrolables que molestan a su asumido perfeccionismo. Por ejemplo, se le ha trabado la lengua en párrafos muy largos o le ha costado pronunciar los nombres o apellidos extranjeros. A este hombre también le gusta dirigir eventos. El día de la clasificación, por ejemplo, anunció a la noche en la casa de Harold May Nicholson, el presidente de la NFP. Cada vez que hay algún evento, como el reciente campeonato sub-11, es la voz que comunica los premios y el nombre de los goleadores. Es todo un maestro de ceremonia. Pero nadie se lo imaginaría. A simple vista parece un hombre serio, lleno de trabajo e intimida tanto con su voz como con su estatura. Sus entradas en el cabello delatan algo de su edad y su vestimenta impecable algo de su profesión. Habla en su escritorio en medio de decenas de papeles, de teléfonos intrépidos y a pesar de las tantas interrupciones. Y de repente se le escapa una sonrisa, sobre todo cuando recuerda las tantas celebraciones post-triunfos de la selección, la cara de su madre mirando la cabina, los aplausos en el estadio y él allí, presente y ausente. Bueno, ahí estaba el perfil que he preparado con mucho cariño para todos ustedes de el WIPI, Wilfredo Sequeira, secretario ejecutivo de la ANFP y la voz del estadio los partidos de clasificatoria. Bueno, hay que decir que ya debe haberse ido. Dije, se va a ir al Mundial a Sudáfrica, que ya debe estar allá porque el partido es mañana. Mañana para los que escuchen es mañana miércoles. Así que, ¿miércoles cuánto de la fecha? 16. Bueno, 16, para que si lo escuchan en otro momento sepan que ese día se jugó el primer partido de La Roja. Así que, oye, súper interesante todo lo que hemos hablado. A mí me encanta el fútbol, en verdad. Me encanta el Mundial y lo he vivido en primera persona porque he estado ahí en los partidos y todo. Así que yo feliz haciendo este programa porque me encanta, me para los pelos y... Bueno, buenísimo. Ahora, después de todo esto, yo me tengo que despedir porque el programa así es, pues, dura una hora y se acaba, así que los dejo entusiasmadísimo entonces para ver todos los programas, toda la programación del Mundial en televisión, en radio, lo que sea, pero esté atento porque Chile puede dar una sorpresa y ahí vamos a estar nosotros, chilensis, entonces apoyando como siempre. Esto ha sido todo, un gusto fue la locución de Marily Lizama y el trabajo de chilensis desde la radio Juan Güemes Milla para ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Chilensis, una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.